como la vez pasada, palabras en una referencia a la última charla, coloquio, puesto que deseamos que este ciclo, que como hemos dicho se desarrolla en un ambiente de hogar, pero que también tendrá otras manifestaciones y algunas de estas conferencias, ya está previsto que se den en lugares más amplios, en fin, en aulas importantes, pero sobre todo que no se pierda el sentido y que deseamos que todos se den cuenta de ello, que consiste en que propongamos contribuir de alguna forma a un renacimiento hispánico que hace mucha falta, a una restauración católica profunda, y en este sentido están previstas actividades de la Junta cerca de jerarquías, precisamente por eso, porque consideramos que para la restauración y para ese renacimiento en España, sin la jerarquía difícilmente vamos a poder hacer nada realmente importante. En cuanto a la conferencia de la charla coloquio del último día, como versó sobre la España visigoda, únicamente está muy en la línea del propósito de este ciclo el llamar la atención sobre dos puntos que se trataron, pero que conviene resaltar. Uno es el de cómo el principio de nuestra nación católica, como tal nación, empezó nada menos que con una guerra a la que no se le suele dar importancia, pero que duró nada menos que 6 años, porque duró desde el 80 hasta el 86, y en fin, se produjo, como sabemos todos, el martirio de San Hermenegildo, y sobre esa sangre mártir, pero también con la de muchos héroes hispánicos que se levantaron en aquella ocasión para que prevaleciera ante todo la religión y se dedicara a ella la razón de Estado y no al revés, como sostenía Hermenegildo. Y es muy de notar, y esto lo voy a añadir únicamente para terminar estas palabras, es muy de notar cómo la lucha continua de España, no solamente por la fe que fue el pueblo, la fe del pueblo la que se impuso, sino además la lucha contra el enemigo, es decir, ese lo otro al que tuvo que expulsar a los Reyes Católicos y que era activísimo aquí en España. Y precisamente en la época visigótica se pronunció de una forma tremenda, porque a Recaredo después le combatieron muchísimo, todos fueron guerras, y el mismo Masona pues fue, en fin, se trató de hacer una coexistencia por Leovigildo con él, de eso hablamos también en la última charla después, y es que querían hacer una formulita de coexistencia en un diálogo ecuménico, y propusieron que, en fin, que ya ellos daban culto a las reliquias de los mártires, los arrianos, que no había tantas diferencias, que había que unirse y que olvidar lo que separa y únicamente estar muy pendientes de lo que une, todos estos latiguillos que ya se usaban en el siglo VI. Y precisamente una de las cosas que se dijo fue que hasta la fórmula clásica de lo del hijo, pues que tenían también una fórmula en la que no había inconveniente que los católicos aceptaran, que es dar gloria al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Y el famoso Masona, el obispo de Mérida, que fue activísimo precisamente juntamente con San Leandro y con San Hermenegildo, dijo que él no, que él lo único que entendía era la consustancialidad del Padre y el Hijo. Y luego pues hubo una sublevación del obispo que pusieron en lugar de Masona cuando lo desterraron con motivo de esta guerra, y hasta hubo un intento de asesinato que iba a ser Piterico el que lo hiciera. De modo que la lucha, como ven, tremenda, por una parte España siempre defendiendo su fe católica, y por otra el elemento este de los judíos conspirando, como estuvieron después durante los reyes posteriores y como después se trajeron a los árabes, y ya entonces luchando España por el cristianismo en defensa de la divinidad de Jesucristo. Y claro, esta línea, esta continuidad, es lo que nos interesa mucho que destaque en todos los acontecimientos que vayamos tratando en las distintas charlas. Ahora les va a hablar don Rafael Gambra, que todos conocen, por consiguiente es ociosa la presentación, pero puede ser que alguna persona no lo conozca y no sepa. Es un doctor en filosofía, es además un catedrático de filosofía, es autor de muchos libros y muy buenos, algunos con premios importantes, y además ha dado conferencias en el extranjero, en Hispanoamérica, ha tenido bastantes intervenciones, es colaborador activísimo de muchas revistas, y aquí, como no hace falta más palabras, pues aquí le dejo la palabra a Rafael Gambra, que es a quien tiene usted de deseos de hoy. Mi gratitud a Jaime Montero por unas palabras que están solamente dictadas por la amistad, por una muy buena amistad. Y mi gratitud también a todos vosotros por acudir aquí. Yo me voy a disculpar de la falta de preparación de esta charla, en la cual quisiera darle una orientación no puramente, no histórica. Primero porque yo no soy profesor de historia ni tengo erudición sobre las inmensas peripecias, larguísimas peripecias del arrianismo, de su implantación, de su derrota final, las batallas que se dieron en España, los distintos actos de todo este acontecer, probablemente serán objeto de otra charla. Y además es una cosa que es fácil encontrar, si quiera enterarse, pues por ejemplo en el Espasa está tratado pues muy bien y muy ampliamente, y son cosas pues que es fácil recordarlas y también muy fácil olvidarlas. Voy a fijarme más bien en qué es el arrianismo en sí, como doctrinalmente, teóricamente, qué fue y de dónde recibió inspiración. Recibió una doble inspiración. Creo que primero está más a mi alcance, no voy a decir otra cosa. Y en segundo lugar, que lo creo pues más interesante, por lo menos si se quedan unas cuantas ideas, pues es mucho mejor que se queden unos cuantos datos que, aunque sean útiles, se olvidan fácilmente. El arrianismo, yo la tesis general que querría desarrollar es que en la historia de la Iglesia hay dos grandes, diríamos, heridas, dos grandes, que se traducen en dos grandes herejías, una en la antigüedad y otra en la edad moderna. La de la antigüedad es el arrianismo, la de la edad moderna, bueno, el arrianismo con sus prolongaciones en el semiarrianismo y en otras herejías que estaban en conexión con el arrianismo, que es la más notoria, la que tuvo mayor amplitud. Y en la edad moderna el protestantismo, con sus secuelas, que son también muchas, el modernismo, el progresismo y otras secuelas del protestantismo. Así como el arrianismo es, pienso yo, la herida que en el cuerpo de la Iglesia hizo la religión antigua, es decir, el paganismo, la religión y la cultura grecolatina, que pugnaban por no morir, que pugnaban por resistirse en unos momentos de decadencia para ellos y de expansión del cristianismo, y que donde se crearon, vamos a ver, varios movimientos y repercutieron en el cristianismo, creando en su seno una herejía que es el arrianismo y sus secuelas. En cambio, el protestantismo es la herida que hace en el cuerpo de la Iglesia el racionalismo moderno, que es otra concepción distinta del ser y de la vida, distinta de la religión en general y del teísmo, y no digamos del cristianismo en particular, la sustitución de la civilización cristiana por otra civilización de carácter racionalista. El racionalismo, que tiene muchas facetas políticas, culturales, filosóficas, no vamos a entrar en ello, no es nuestro tema, pero produce en el seno de la Iglesia una repercusión y una herida, que es una herejía, separa del tronco de la Iglesia una parte de la cristiandad, que es el protestantismo. Protestantismo condenado, después, sin embargo, pues se prolonga en el seno de la Iglesia con otras heridas, no sé si tan amplias, pero más cercanas a su mismo núcleo o jerarquía, que son el modernismo y después el progresismo, cuya valoración quizá no tengamos todavía la perspectiva histórica necesaria para darnos cuenta de su importancia y de su gravedad. Ahora vamos a hablar del arrianismo. Para comprender el arrianismo, pues hay que comprender la situación espiritual de aquella época. Entre los siglos segundo y cuarto de nuestra era se da la expansión del cristianismo en el seno del Imperio Romano. Cristo, que no fue reconocido, recibido por los judíos en su inmensa mayoría, sin embargo, su religión se propagó de un modo casi milagroso y rápido por el mundo romano, por los distintos pueblos, los que tenía poderío Roma en su tiempo, y entre los romanos mismos. Y no solamente eran esclavos o desheredados de la fortuna los que se convertían al cristianismo, sino que eran también patricios y personas cultas. Esto constituía para los romanos una especie de vejación. Para ellos el cristianismo pues era una religión oriental, Oriente Próximo, una religión absurda además, en la que un hombre se hace Dios y donde muriendo un hombre salva a los demás. Es la, para ellos era la insania crucis, la locura de la cruz. Y además un pueblo sometido a Roma. Esto era algo que hería el orgullo nacional romano. Entonces, en estos siglos, segundo al cuarto, se van a producir dos grandes movimientos en el mundo, simultáneos. Son, por una parte, con la propagación del cristianismo, pues las primeras lucubraciones teológico-filosóficas en el seno del cristianismo, es decir, la apologética y la patrística, eso en el seno de la iglesia cristiana. Pero en el otro lado, en el paganismo, es decir, en la cultura y en la religión grecolatina, es decir, en el politeísmo grecolatino, pues se van a dar unos movimientos de carácter defensivo. Es una reacción de la cultura grecolatina. Los romanos son herederos de los griegos, como sabéis, en su religión y en su cultura, y todo aquel mundo inmenso que había alcanzado las más altas cumbres culturales y políticas de poderío en el mundo, pues va a resistirse. Mundo aquel de la época helenístico-romana, en el que espiritualmente está aquel mundo en profunda decadencia. Con independencia de la propagación del cristianismo, el mundo entero aquel está en una profunda decadencia. Las gentes no creen ya en los dioses, en aquella religión politeísta, mitológica, que tiene unos orígenes muy, muy elementales, vamos a decir, muy primitivos, aunque la sabiduría grecolatina les fue dando un contenido a todos aquellos mitos, etcétera. Esta religión no era creída en general por las personas cultas ya. Se había refugiado en el campo. Los cristianos les llamaban, sabéis perfectamente, paganismo, porque se había refugiado en las casas de campo, en los pagos. Allí la religión aquella se vivía todavía de un modo relativamente serio. Es decir, era la religión de los dioses tutelares, el culto a los muertos, en aquellas familias con mucha cohesión, donde los esclavos vinculares pues eran como prolongación de la familia. Y ahí todavía se conservó, y se conservó muchos tiempos, la religión que los cristianos llamaban pagana, o sea, la religión de los pagos, de los campos. Pero en las ciudades la religión grecolatina pues estaba en decadencia y en descreimiento. Esa fue la causa de la decadencia en todos los órdenes del Imperio Romano y de su caída final en poder de los bárbaros. Los bárbaros no tenían el poder de las legiones romanas. Pero es que las legiones romanas llegó un momento en que no funcionaban. Quien no cree, pues no tiene moral ni tiene esperanza y no lucha. Las legiones, bien sabido, pues fueron nutriéndose durante muchos tiempos de bárbaros, los germanos, que se contrataban como soldados y que ni siquiera traicionaron a los romanos ellos, sino que simplemente las legiones pues fueron decayendo por falta de órdenes, por falta de iniciativa, por falta de organización, por desmoralización general. Es una de las maneras de caer las civilizaciones. Entonces, en este mundo se va a producir una especie de último o final, una final reviviscencia del espíritu filosófico antiguo inspirado en el clasicismo grecorromano, una especie de canto de cisne final de la cultura antigua, que tiene un cierto carácter de reacción defensiva contra el cristianismo y contra otras religiones monoteístas que se estaban expandiendo entonces en el seno del Imperio Romano. al calor de la verdadera expansión que era la del cristianismo. Pero se expandía también, o por lo menos se daba a conocer, más que conversiones, que se daba a conocer el judaísmo no cristiano y la religión persa, el mazdeísmo, eran siendo conocidas en el occidente, donde, como digo, había un gran descrimiento sobre el politeísmo grecolatino y se iba abriendo paso entre los conversos y entre los no conversos una cierta concepción monoteísta que ya se encuentra desde la época gloriosa de Roma, desde el siglo I, se encuentra en Séneca. Séneca habla de Dios, ya hay una mentalidad monoteísta. Entonces, estos movimientos defensivos van a tener varias ramas. Se pueden conocer así globalmente por varios nombres. Es la filosofía helenístico-romana, como he dicho, es la de la última época del Imperio Romano, que no es el helenismo de la época de Alejandro, sino el final del Imperio Romano. Se puede llamar también filosofía neoplatónica, por la razón que veremos, y también alejandrina, porque el centro cultural es la ciudad de Alejandría, que había sido fundada siglos antes con los elementos culturales muy importantes como la biblioteca y el museo, donde se formaron muchos sabios de la antigüedad, en la ciudad de Alejandría, cuyo nombre es, como sabéis, en honor a Alejandro Magno. Esta ciudad continuó como centro cultural y comercial y de todo género muy vivo, y se mezclaban muchas culturas y religiones, los egipcios nativos, los fenicios y los judíos, los griegos, los romanos dominadores, que prolongaron esas instituciones, y llegó a ganar culturalmente la importancia que iba perdiendo Roma a medida que Roma iba estando amenazada. Pues en aquel ambiente cultural es donde es el centro principal de estos movimientos, que son unos movimientos complejos, pero que no nos será difícil hacer por lo menos un esquema por el que los clasifiquemos mentalmente. Tienen estos movimientos unos elementos comunes y otros elementos diferenciales. Tienen todos un espíritu común. Este espíritu común consiste en suponer que la verdadera sabiduría, lo que ellos van a llamar la gnosis, que es el término que se opone a pistis, que es la fe, la gnosis, la verdadera sabiduría racional, es la descubierta y la vivida a través de la civilización grecolatina, grecorromana. Ahí está la verdadera sabiduría. Y el representante de esta corriente, vamos, de la sabiduría antigua, es para ellos Platón, de ahí el nombre de neoplatonismo que se da a todas estas corrientes. Estamos en los elementos comunes a todas estas corrientes. Son un neoplatonismo, es decir, hacen una interpretación de Platón sui generis, interpretación de Platón en la que el mismo Platón, si reviviera, no estaría conforme, seguramente. Pero ellos lo hacen con una mentalidad ya de este siglo, una mentalidad monoteísta, y en la que van a influir también otro segundo factor al que aludiremos después, porque también nos interesa mucho, quizá más que ninguno, para compararlo con esta época en que estamos. En todo caso, ellos, más importante de esta corriente, es, como sabéis, Plotino. Plotino y todos ellos hacen una interpretación, como digo, especial, sui generis, de Platón. Suponen, haré un esquema así muy general, suponen que existe un principio u origen del ser, que es a lo que van a llamar la unidad suprema, o el uno, la unidad suprema. De Dios no podemos saber nada, porque está por encima de todas nuestras divisiones mentales. Dios no es ni sustancia, ni accidente, ni es acto, ni es potencia, ni es alma, ni es cuerpo. Está por encima de todas las divisiones que nosotros podamos hacer. De Dios solamente podemos saber una cosa negativa, que es uno, que quiere decir que no es múltiple. Dios, que está más allá de todo lo que nosotros podamos pensar, emana la realidad. La emanación no es la creación es la producción desde la nada. los antiguos no aceptaban la creación, es una idea judeocristiana, y es, en este caso admiten la emanación, que es un brotar de la propia sustancia divina. Dios, con una especie de fuerza intrínseca, sale de sí, como una copa de un líquido espumoso y cálido que se sobra, que emana unas realidades que son tanto más frías y tanto más corruptas cuanto más lejos están de su origen. Entonces, por esta emanación de Dios, se forman distintas realidades que se conocen en esta época con el nombre de hipóstasis, o causaciones cósmicas, o gradaciones cósmicas de la realidad, que son varias. La primera es lo que ellos van a llamar el logos, palabra de Dios, o verbo, que es una especie de duplicación o imagen del uno. Es el uno en cuanto cognoscible, es una imagen del uno, que es ya de alguna manera cognoscible. Esta luz que emana del uno y que lo refleja se divide después, se multiplica en diversas ideas, como la luz blanca del sol al pasar por el prisma se divide en distintos colores, así el verbo, la luz de Dios, se divide en distintas ideas, que son los conceptos, las ideas universales, a diferencia de las cosas concretas. Las cosas concretas, un problema antiguo, el problema radical de la filosofía: ¿por qué la realidad es a veces universal y a la vez concreta? Las cosas de este mundo son todas singulares y distintas, no hay dos cosas que sean iguales, sin embargo realizan naturalezas comunes. Platón daba la solución de que hay un mundo de ideas donde están las realidades puras, que el alma ha existido antes, bien conocéis todo esto, y que el alma en este mundo recuerda, cuando conoce racionalmente, cuando entiende, es que recuerda las ideas que vio en otro mundo. Para Plotino y estos autores, la tercera emanación cósmica son las almas. Las almas conocen lo universal, conocen las ideas, viven en las ideas, pero al mismo tiempo están encarnadas en la materia, son seres ya corpóreos, las almas encarnadas en los hombres. La siguiente causación cósmica son las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo tienen algo de la idea, participan en la idea, son como sombras, como imágenes, como trasuntos de las ideas, pero son ya plenamente materiales, perecederas, las cosas de este mundo, los objetos materiales. Y por último hay una última emanación cósmica, una última hipóstasis, que es la materia misma, que es una especie de degeneración última del ser, un principio negativo. Esta degeneración, este proceso emanativo y degenerativo, se completa después con un principio de elevación, con un retorno hacia el uno. Las cosas, además de tener una naturaleza emanada, tienen una tendencia hacia retornar al uno. Entonces la materia pues tiende a ser informada, a convertirse en cosa. Las cosas tienden a reproducir las ideas y a ser conocidas por las almas. Las almas tienden a conocer las ideas. Las ideas tienden a reproducir o a expresar al verbo, a la esencia misma de Dios. Y el verbo tiende a ser imagen de Dios y a identificarse con él. De Dios quiero decir del uno. Entonces es un proceso doble. Esta es la interpretación de Platón que hacen, más o menos así dicho de un modo muy elemental, estas distintas corrientes. Y suponen otro elemento común de estas corrientes. Suponen que la religión, y aquí se dividirán estas corrientes, la religión, cada uno su religión, no es más que una visión popularizada y mitificada de la verdadera sabiduría. Es decir, es una interpretación de la religión en favor de la filosofía, o de la sabiduría, o de la gnosis. La pistis es una versión popularizada de la gnosis. Es una filosofía para el pueblo. El que no es filósofo, el hombre del pueblo, no puede entender la filosofía, no puede comprender a Platón ni las hipóstasis, ni todas esas. Pero en cambio pueden comprender una serie de narraciones de unos dioses con forma humana que luchan, que se engendran entre sí, que esto es una religión popularizada. Y esta es la esencia de las gnosis, de estos movimientos. Y ver esto, esta idea se reproduce pues en muchísimas ocasiones a lo largo de la historia. La visión moderna de Teilhard de Chardin, por ejemplo, no es más que una reducción de la religión a los datos de la ciencia. No son más que una anticipación profética o una versión popularizada de los datos de la ciencia que el evolucionismo y demás teorías científicas van descubriendo racionalmente desde dentro, poco a poco. Después veremos otro aspecto también común a estas sectas, que lo dejaremos para el final, que es el ocultismo, un renacimiento del ocultismo en estas. Vamos a ver ahora los aspectos diferenciales. Los movimientos gnósticos o neoplatónicos, todos ellos paganos o paganizantes de esta época, son básicamente cuatro. Uno es el... son por las cuatro religiones principales que hay en aquel ambiente. Uno es el pagano, otro es el cristiano o pseudo cristiano, porque esto no lo hacen cristianos, sino que lo hacen paganos en beneficio de la cultura antigua y en perjuicio de la religión, a la que interpretan como una especie de catequesis para el pueblo cristiano, el judío hebraico, no cristiano, y el la religión persa, el maniqueísmo, Mani era un persa, la religión más deísta. Estos interpretan la religión, cada uno la suya, como una versión popularizada de la verdadera sabiduría, que es la sabiduría platónica, interpretada al estilo de la época, al estilo que hemos visto de Plotín. Ahora, en estas interpretaciones, no vamos a entrar al detalle, en el detalle de ellas, hay una diferencia entre la pagana, cuyo principal representante es Plotino, Amonio Sacas también, Plotino principalmente. Hay una diferencia con respecto a las otras, porque Plotino y estos filósofos paganizantes tienen, diríamos, una buena intención respecto a su propia religión, al paso que los otros le hacen un mal tercio a su propia religión, porque su propia religión es una religión con creyentes y una religión, sobre todo en el caso del cristianismo, que está avanzando, que está expansionándose. Decir de estas religiones que no son más que una versión popularizada de la sabiduría de los griegos y latinos, pues es vaciarla de contenido. En cambio, los neoplatónicos paganizantes tienen con respecto a su religión una buena intención, es decir, quieren salvar la cultura grecolatina íntegra, incluso su propia religión. Como su religión está en un estado de descreimiento en general, pues pretenden darle un contenido filosófico. Quieren desmitificarla y darle un contenido filosófico. Aquellas luchas absurdas entre dioses y entre fuerzas de la naturaleza no son tales, sino que son una sabiduría profunda cuyo mentor principal, cuyo expositor principal fue Platón y los neoplatónicos. Es de observar cómo en esta reivindicación global, y esto es una cosa muy semejante a lo que sucede en nuestros tiempos también, la historia en este aspecto pues tiene pocas alternativas, por eso la historia se repite. Esta religión racionalizada, desmitificada, no consiguió en absoluto salvar la religión grecolatina, sino más bien hundirla definitivamente. Esta idea del progresismo, de desmitificar la religión, de dar una interpretación racionalista de la religión, de convertirla en un auxiliar de la democracia o del pacifismo o del humanismo, hacer ver que lo mismo los cristianos, ser cristiano es lo mismo que no serlo, ¿no? Lo que se ha llamado el más duro, el movimiento de animación espiritual de la democracia universal. Con esto hay muchos que creen que hacen que el cristianismo sea recibido en círculos más amplios, en círculos cultos, en círculos europeos, que no es más que cuestión de hacerles comprender que es un capricho nuestro el llamar cristianismo a eso, pero que es lo mismo que ellos llaman, que nada, el cristianismo puede hacerse un ecumenismo universal, un movimiento similar a la Cruz Roja para que haya paz y para que no haya analfabetismo ni hambre en el mundo. Nosotros somos los cooperadores de eso, solo que le damos unas formas así históricas, religiosas. Esto no hace más que hundir a la religión, porque la religión o es religión o no es nada. Por eso, o se vive el religión, y eso es lo que ocurrió en aquel siglo, que la religión grecolatina, el paganismo, vivió precisamente como paganismo, es decir, donde la religión se tomaba en serio. En los pagos o casas de campo, allí la religión se prolongó y se tardó siglos en extirparla. En cambio, en donde se pretendía vivirla como una especie de emanación de la cultura o de la filosofía, pues allí cayó verticalmente, allí no. Es decir, que fue un intento inútil de salvar la religión. En los otros casos, como digo, se trataba de interpretar la religión, cada uno la suya, en beneficio de la cultura grecolatina, de la civilización grecolatina. Y por eso, de estos autores, los que se llaman gnósticos en sentido restrictivo, que gnósticos se les puede llamar a todos, pero en sentido restrictivo, se les llama gnósticos a los neoplatónicos pseudo-cristianos, por ejemplo, Marción y otros muchos, Sadornil, Berinto y otros muchos, ¿no? Grupos de personas poco conocidas, pero que son los neoplatónicos pseudo-cristianos. Luego en el hebraísmo estaba Filón, el judío, y en la religión persa, pues Mani, el maniqueísmo, que es conocido más o menos de todos por la vida de San Agustín, que profesó durante algún tiempo en el maniqueísmo. Esto es el contexto general de estos movimientos, que no se puede decir en el caso del cristianismo que esto sea una herejía del cristianismo, porque esto no era cristianismo, era una interpretación del cristianismo en provecho de la religión, de la cultura grecolatina. Vamos a ver otro aspecto de ese al que me refería antes, de estos movimientos, que es muy importante para la época actual. En los tiempos de descreimiento, cuando falla la religión, hay que observar, y ahora es una cosa patente, vamos, visible, el que, como el hombre es un ser, un animal religioso, con tendencias religiosas, se sustituye la fe ambiental en una civilización, en nuestro caso la fe verdadera, se sustituye por otras creencias, que nosotros llamamos así genéricamente supersticiosas, raras. Es en general, todas estas supersticiones de estos tiempos de crisis religiosa tienen un denominador común, que es el ocultismo. Existe a lo largo de la historia de la humanidad una corriente general que sostiene poco más o menos esto, y que viene desde los orígenes de la historia conocida. Es las teorías ocultistas. Esto se ha unido mucho, por ejemplo, ya desde tiempos de Grecia, los mitos órficos, presuntamente revelados a Orfeo, y el pitagorismo en la antigua Grecia. Es el secreto de las pirámides, los distintos secretos que supone que la construcción de las pirámides llevaba en su seno, cosas misteriosas, cómo se pudieron elevar esas piedras, porque están orientadas al norte magnético perfecto, porque muchas de estas cosas son fantasías, porque de las medidas de la pirámide pues resulta, por ejemplo, el número pi o la distancia o el radio terrestre o distintas cifras que se han descubierto mucho después, pues que están contenidas en el secreto de las pirámides, incluso que el camino de la gran pirámide hasta la sala principal pues es una anticipación profética de lo que será la historia de la humanidad. Sobre todo estos secretos de las pirámides se ha fantaseado mucho. Y la idea general de este ocultismo, que tiene infinitas ramificaciones a través de la historia, pues la idea central es que primitivamente hubo una revelación primitiva, el hombre tuvo una revelación primitiva. Los hombres primitivos no eran los hombres ignorantes, sino que recibieron de Dios una sabiduría que después, y una religión primitiva mucho más sabia que las nuestras, y que después han ido degenerando en las distintas religiones, que son por lo tanto por vía, inicialmente por vía de degeneración. Cada uno de estos movimientos interpretan esos hechos a su manera, no estoy dando más que los datos generales, y que la misma sabiduría de los hombres pues ha disminuido con respecto a aquel estadio originario o primitivo. Entonces hay sin embargo una beta de aquella antigua sabiduría y de aquella primitiva religión o religión primitiva que se conserva por vía ocultista de iniciados a lo largo de la historia y que recorre toda la historia. Hay unos iniciados que mantienen ese depósito sagrado y que son capaces de tener una comunicación con Dios superior, de tener una idea mucho más depurada de lo que es la religión, y poseen al mismo tiempo pues una moral y una ciencia y unos saberes y unos poderes anímicos también superiores. En nuestra alma hay unos poderes que nosotros tenemos en estado latente y que una civilización un tanto degradada y elemental pues ha hecho que esas fuerzas de la naturaleza psíquica pues no se les saque el rendimiento debido. Esto, esa sabiduría primitiva tiene fundamentalmente tres vías de exploración. Esto lo vemos hoy, vamos, estoy haciendo una alusión a lo que estamos viendo. Nuestros progresistas, con su famosa libertad religiosa, en contradicción con toda la doctrina anterior de la Iglesia, cuando escribieron aquello pensaron en los protestantes y dijeron lo que todos pensamos siempre: ¿los protestantes qué van a hacer aquí? La gente corriente en los países católicos, pues ante la predicación de un protestante suele decir, pues si yo no cumplo con la religión verdadera voy a cumplir con la vuestra. Pues no tienen audiencia, por lo tanto se les puede dar libertad. Eso fue la mentalidad primitiva, pero no se dieron cuenta de que tras el protestantismo venía todo lo demás. Venían las teorías ocultistas e hinduistas y la masonería, que es una forma de ocultismo y que se puede reivindicar como una religión, como una suprarreligión o religión ecumenista. Y vendrían pues las misas negras y los satanismos y todas esas cosas que son fenómenos de carácter religioso, si se quiere religioso negativamente, pero no son fenómenos científicos ni fenómenos culturales, son fenómenos de raíz religiosa. Que todo esto vendría, y esto no hay más que asomarse a la calle y verlo. Ahora llegamos a la suma de las contradicciones, que en este abandono total de la religión por parte de los clérigos que hablan. Ayer estuve en Toulouse y oí una misa bien contra mi voluntad, pero en fin, oí una misa y era un... que yo no era, hombre. Decir que aquello era un oficio protestante era ofender a los protestantes gravemente. Aquello era un oficio pacifista, allí no se habló más que de la paz. Todo era por, para y en razón de la paz. La paz entendida como paz entre los pueblos, vamos, ¿no? O contrario a guerra, de la paz del alma, de la paz de Dios, de todo esto. Eso no se habló ni palabra, solamente se habló de la paz y de los totalitarismos y de los que perturban la paz y demás. Pues hoy vemos, ya digo, como colmo lo que se puede llamar la propaganda del ocultismo. Es una cosa así como un círculo cuadrado, como una cosa así. El ocultismo es ocultismo y la propaganda es lo contrario del ocultismo. Pues hoy las paredes están llenas, sobre todo en los barrios de estudiantes, de propaganda de ocultismo, de la nueva Acrópolis y de los Rosacruz y de todas estas sectas que son una prolongación de aquí, es decir, de los mitos órficos y del pitagorismo y del gnosticismo en esta época. En esta época esta interpretación neoplatónica tiene una base ocultista que viene de esa tradición en la cual está inserta de manera eminente la masonería. La masonería, su esencia teórica, es que las religiones son caminos de exploración hacia una metarreligión universal. Ellos creen en el gran arquitecto del mundo, en una religión racional universal, que es la religión en la que confluirán las demás religiones. Por eso uno que se inicia en la masonería siempre le dicen lo mismo que en cualquiera de estas sectas de tipo ocultista, los a cruz o en los que quiera hacer, le dicen: no, no, si usted puede seguir siendo católico. No, nosotros con eso no nos metemos, usted puede seguir siendo católico. Claro, luego aprenderá, se enterará de que puede seguir siendo católico con tal de que acepte que la religión católica no es más que una entre otras que van en la investigación de la verdadera religión. Es decir, que es uno de los dioses del Capitolio, como en la antigua Roma. Lo que no puede pretender en absoluto, lo que no puede afirmar en absoluto alguien que profesa en la masonería o en esta secta, es que el cristianismo es la única religión verdadera. Eso es lo que ya no es. Hay una sonrisa despectiva o compasiva. Lo que usted cree, lo que usted le ha enseñado, claro, es natural que las religiones se defiendan cada uno creyéndose en posesión de la verdad, pero la verdad no es de nadie, la verdad es del uno, de la visión de Dios. Usted no es Dios, usted no puede saber más que unas cosas que están bien, creo que otros también creen otras cosas que también están bien, y ustedes se confluirán en una adoración a un ser que no tiene esas determinaciones históricas que usted le da, que eso es un infantilismo, eso lo aprendió usted de sus padres, sin duda. Está bien que quiera usted a sus padres y que los sean fieles, pero tiene usted una religión más depurada, usted se irá depurando poco a poco. Hay gentes que tragan y gentes que no tragan. Los que tragan, pues a eso se los inician grados superiores, hasta que pierden la fe total y absolutamente. Otros pues son abandonados más o menos y se los dejan los pequeños servicios que pueden prestar. Bien, las tres vías de exploración de esa supuesta sabiduría primitiva, pues esto está a la orden del día, pues son primero la arqueología de las religiones, la búsqueda de la sabiduría que se encuentre en las religiones primitivas. En segundo lugar, los factores, el hallazgo o la búsqueda de los factores comunes a todas las religiones. Los factores comunes a todas las religiones nos pueden dar una pista de lo que fue la verdadera religión, la religión primitiva o sabiduría primitiva. Y en tercer lugar, el estudio de las fuerzas ocultas del hombre, del alma humana, que han sido adormecidas y que tienen gérmenes de aquella primitiva sabiduría. Por ejemplo, el yoga y la meditación trascendental pues son métodos de investigación de estas supuestas fuerzas ocultas en la naturaleza, latentes en la naturaleza, pero no son los únicos medios de investigación de estas fuerzas ocultas. Estas cosas prenden en la posibilidad de tener unas fuerzas superiores en el alma, fuerzas cognoscitivas superiores, una tranquilidad interior, un pensamiento trascendental. Todas estas cosas en la juventud, que es muy dada a ocultismo, misterios y arcanos, pues prenden fácilmente cuando falla la fe y cuando no hay una autoridad religiosa que diga usted eso no, eso está condenado, eso está. Cuando la autoridad religiosa pues dice pues cosas, hay peores allá tú, en fin, estamos además en democracia, pues claro, entonces todas estas cosas pues tienen una ganancia especial y una difusión especial. Estas son, como digo, las características comunes y las tres fases de los cuatro aspectos o corrientes de las corrientes gnósticas, vamos, de los movimientos gnósticos de aquellos siglos. Como digo, estas corrientes no son cristianas, ni siquiera en el fondo religiosas, pero la repercusión que tuvieron en el seno del cristianismo pues fue en el fondo el fondo del arrianismo. Ya es una herejía cristiana. Arrio era un eclesiástico, voy a entrar en detalle sobre todo esto, fue un discípulo de Luciano de Samosata, y el arrianismo viene a decir que Cristo es la primera de esas hipóstasis plotinianas, ¿no? Para simplificar, volviendo a las hipóstasis plotinianas, que Cristo es el verbo, la primera emanación cósmica, que Cristo es la imagen de Dios, que Cristo es el mediador de Dios y los hombres, que es una criatura eminente, que es el redentor de los hombres, pero que no es Dios. Es ya la primera hipóstasis, es ya, diríamos en nuestro lenguaje, criatura. Niega la divinidad de Cristo. Y por ese camino es una vía hacia el racionalismo común y el la tendencia paganizante común a todas estas corrientes. Los primeros concilios de la Iglesia que se tuvieron en el Imperio Bizantino, en donde se redactó el credo que rezamos en la misa, que se llama símbolo de Nicea y de Constantinopla, símbolo niceno-constantinopla, pues están dichos o pues pensando en el arrianismo y a través del arrianismo en las sectas y corrientes neoplatónicas, es decir, en la defensa, la autodefensa del mundo grecolatino frente al nuevo mundo que nace, que es el mundo cristiano y monoteísta. Y así se dice de Cristo que es genitum non factum, consustancial en patris per quem omnia facta sunt. Cristo fue engendrado, pero no creado, en el sentido de ser una criatura distinta. Y se adopta la expresión tomada de la filosofía consustancial con el Padre, que es lo que expresa realmente el ser del Hijo, la consustancialidad. Los arrianos no aceptaron nunca, naturalmente, esta expresión, que va directamente contra su teoría. En cambio, hicieron distintos juegos de palabras o equívocos con lo de la naturaleza. Y así, aquel equívoco famoso, el señor Marinero lo explicó en una conferencia recientemente, entre el homusios y el homoousios, ser de la misma naturaleza, ser semejante. Los arrianos, con estas fórmulas y con las distintas fórmulas del Gloria que se ha referido Montero, pues organizaban una serie de equívocos para pasar de matute estas doctrinas que negaban la divinidad de Cristo. Con estos equívocos y con estas ayudas del exterior, es decir, del paganismo, el arrianismo pues logró una gran extensión, como es sabido. Los visigodos fueron cristianizados por obispos arrianos, y hubo un momento en que había tantos o más obispos arrianos que católicos. Sin embargo, pues por distintas peripecias, que no es momento ahora de contar ni está en mis posibilidades, pues triunfó la verdad, y el arrianismo pues pasó a la historia a través de tantos santos, que San Atanasio, San Jerónimo, en España San Hermenegildo, y tantos otros que dedicaron su vida o la entregaron para la defensa de la verdadera fe católica que nosotros profesamos. Hoy día pues estamos en cauce de esto mismo, con otros nombres, claro, hoy nadie habla del arrianismo, pero que duda cabe, hay cosas en la misma liturgia de la misa, en fin, esto para personas más enteradas que yo, pero el de la misma naturaleza que el Padre, pues cuando menos no es tan claro, es decir, se presta a equívocos, porque nosotros, que somos todos diferentes, somos de la misma naturaleza, es decir, la naturaleza humana, y yo con respecto a mi Padre, pues soy aún más de la misma naturaleza, o de mi Hijo, la misma naturaleza, sin embargo, no somos consustanciales, somos personas completamente distintas que, cuando le sacan uno una muela, pues el otro no se entera, son seres completamente distintos, uno se morirá y el otro seguirá viviendo. Es decir, es una fórmula cuando menos puede aceptarse, seguramente puede aceptarse, pero no es toda la verdad, sino no es más que parte de la verdad. La fórmula, el rechazar la fórmula consustancial, pues se dice que es porque se presta a interpretaciones con la ciencia moderna, siempre hay que poner la ciencia moderna por delante. La ciencia moderna, que las sustancias en química tal, que no sé, que el hombre moderno no entendería esto. El hombre moderno, si no entiende, que lo aprenda. Si yo quiero aprenderlo, pues mire, es que no es usted digno de la fe católica, que la misa en latín, que usted no sabe lo que es Domine Vobiscum, pues no entiende eso, pues lo mejor es que no vaya a misa, ¿no? A falta de interés tal que no. Pues lo mismo sucede con esto. Y esto pues hoy está a la orden del día, un deslizamiento hacia distintas teorías, pues que en el fondo pues son un servicio al hombre y a la ciencia, es decir, con una especie, lo mismo que aquellos gnósticos tenían una especie de complejo de inferioridad ante la sabiduría antigua grecolatina, muy prestigiosa todavía, y querían pasar la religión como de matute y llegar a una venencia. Pues ahora el progresismo moderno pues viene a hacer lo mismo, está al servicio del hombre, al servicio de la paz, al servicio de la ciencia. Que el hombre moderno nos entienda, que el hombre moderno nos comprenda, que no se escandalice, que lo acepte, de unas fórmulas para que los puedan decir todas las religiones, puedan decir el mismo culto, con las mismas palabras equívocas y engañosas, que no pueden ser gratas a Dios, naturalmente. Las cosas equívocas y engañosas no pueden ser gratas a Dios. Pero el caso es que todos seamos unos, pues no se sabe en qué, comulgar en qué, en la apostasía universal, en lo que comulgaremos un día. Pues todas estas cosas y paralelamente el progreso de los movimientos ocultistas y de todas estas cosas que sirven, no sirven para crear una nueva religión, ciertamente, pero sirven para hacer perder la fe a mucha gente. Mucha gente pierde la fe a través de los movimientos ocultistas y similares. Pues no quiero dar una palabra. Anticipo que de la historia concreta de todas estas herejías yo sé bastante poco, y además no he tenido tiempo de repasar lo poco que sé, así que es muy probable que sobre preguntas concretas de carácter histórico tenga que responder que no lo sé o que no me acuerdo. Esto no era de carácter histórico, sí, sino que yo me había interesado muchísimo ver la relación que tiene, por ejemplo, el Talmud y todo el creacionismo judaico, todo eso del de las siete coronas, ¿no? De la gran, sí, corona con las siete, claro, que al fin y al cabo un concepto está tomado de aquí. Sí, sí, y yo, esas cosas también que me ha hecho a mí mucho ver, o mucho comprender, ¿cómo puede haber adoradores del diablo? ¿Pero cómo puede haber culto a Satanás? Claro, aquí se ve muy diferente. Una vez que los dos principios, el bien y el mal, para nosotros uno es el bien, para nosotros es el mal, ¿no? Pero yo creo que en este sentido, que está esta dualidad. Es una cosa que es enormemente interesante de estudiar dentro de la masonería y, por supuesto, el judaísmo. Sí, sí, el Talmud es la gnosis judaica y está muy relacionado con todo esto. Y ese doble principio del bien y del mal, que en el maniqueísmo se manifiesta claramente y que fue refutado en su tiempo por San Agustín, pues es también una constante en estas doctrinas, pero muchas de ellas pues son el triunfo de Satanás. Es decir, hoy lo vemos en... Esto también está a la orden del día, es decir, estas creencias que son anticreencias, es decir, que no son negación de la religión, sino antirreligión. Esto, ya digo, está a la orden del día. Esos grupos, el Joglars y otros similares, que están exhibiéndose por España y por Francia, subvencionados por el Estado democrático que disfrutamos, pues son el espectáculo que representan, es el triunfo de Satanás, es decir, el triunfo del mal, la glorificación del mal y de Satanás. La primera representación que dieron, según creo, según lo oí, digo, no estoy seguro que fuera la primera, sí, la primera que yo oí, fue en Aviñón, donde unos vestidos de diablos y de dragoncets, no sé, es una cosa catalana, pues una figura folclórica, pues hacían el asalto al castillo de los papas. Y una vez que lo asaltaban y que dominaban la fortaleza, pues entonces proclamaban el triunfo de Satanás y del mal. Esto es lo que hicieron también en Sevilla con barcas en el Guadalquivir para el asalto, creo que de la Torre del Oro, en el triunfo del mal. Luego organizaron una manifestación blasfematoria por Sevilla, donde luego creo que hubo un acto de desagravio donde el señor obispo no se dignó ir o no pudo ir porque tenía que confirmar a unos niños, y además eso sería meterse en política, no era asunto del obispo el condenar a Satanás, no era asunto del obispo, no era eso, era asunto de los juzgas, claro, eso sería tomar parte en contra de la democracia. Y es lo que estamos viendo, vamos, ¿no? Esto, es decir, que en la historia se repiten las cosas. Esta especie de invasión racionalista que tenemos hoy parece que extirparía antes que la religión todas estas cosas de tipo supersticioso, de tipo gnóstico, de tipo demoníaco, de tipo ocultista. Pues no, resulta que son las cosas que nacen. Y hay un neopaganismo a la vista. Y todo esto es que el corazón humano lo pide. Si no está con Dios, está con Satanás. Y si no está con una creencia, tendrán que inventarle otra creencia. Bueno, ¿puedo hablar ya? Sí. Bueno, ustedes van a perdonar que lo digo sinceramente, ¿verdad? Tanto Jaime Montero como Campos y el Marinero, la primera conferencia, son alturas extraordinarias. De manera que yo me rindo con admiración, afecto y cariño ante esa sabiduría y esa hombría de bien. Y claro, yo vengo con un planeador y bajo a ras de tierra, y ya le dije a Jaime Montero que estas conferencias, y por eso agradezco a Mariné y a Rafael Gambra, que dejen un sitio para que yo en el planeador, a llegar al ras de tierra, pueda hablar de lo que ellos, pues no es posiblemente en este lindo día, pero nosotros lo vamos a decir. Y lo vamos a decir embarcados con el planeador, con la famosa frase del cardenal de Nerú, el escándalo de la verdad. Porque es posible que mis palabras puedan producir escándalo, pero si yo creo que estoy en el escándalo de la verdad de Nerú, ¿qué le vamos a hacer? Usted me perdone y yo tendré paciencia de aguantar su rechifla. Es lo siguiente. Efectivamente, esta conferencia, esta charla maravillosa de Gambra, nos ha hecho ver lo que significa los ataques a la religión católica. Las modificaciones ha estado bien discreto, pero bien claro. Por ejemplo, lo de la misa, ¿verdad? La misa, pues en fin, lo que ha dicho es más que suficiente, no quiero añadir nada. Pero nosotros vamos a decir algo por nuestra parte. Y esto ya, pues es una aclaración que sí le pido a la valentía de Gambra, pues si me dice que estoy equivocado, pues cantado, cuánto me regalé. Y si me dice que estoy equivocado, no sé ya lo que es su parecer. Me refiero al espíritu democrático, que si no he entendido mal, decía, yo entendía, un día la religión católica. Porque nada tiene que ver el espíritu democrático, este que disfrutamos, es una broma, nosotros, no tiene nada que ver con la religión católica. Y es el enemigo formal, rotundo, definitivo, implacable contra la religión católica. Y claro, cuando uno lee uno, que el presidente de la Comisión Episcopal, que es plenamente democracia, el Congreso Episcopal, que en eso estoy, y tiene acierto, ¿no? Lo decimos ya nosotros, el cardenal Alemán Rechter, que dice el prefecto de la Comisión de la Fe, que y dice lo que decimos los católicos, la iglesia es eminente jerárquica. ¿Qué es eso de un parlamento eclesiástico donde se eligen el presidente y secretario de la Comisión Episcopal con el espíritu democrático? ¿Y qué ha dicho el presidente de este Congreso Democrático, que está al parecer conforme y contento con el espíritu democrático de la Constitución, que hay que congeniar, que hay que llevarse con él, una Constitución que niega a Dios y a la patria? Eso hunde, a mi juicio, inspirado por las palabras de Gambra, la religión católica. Y la pregunta es que nosotros católicos, y ya Jaime Montero le dije que estas charlas tenían que tener una finalidad, que es combatir por nuestra fe, combatir por la Iglesia, la auténtica Iglesia católica, y sacar un fruto. ¿Por qué? Pero es que nos vamos a encontrar los católicos con las palabras completamente que califico de absurdas y no católicas del presidente de la Comisión Episcopal sobre el estudio democrático y sobre el acatamiento de una constitución. Es que no se va a luchar, es que vamos a pasar inactivos y vamos hasta contemplar traidores y cobardemente cómo se hunda España y hunda la religión. Ese es mi problema. Quiero decir a todos, si acaso alguno no lo conoce, que acaba de hablar don Antonio Reol, que es fiscal del Tribunal Supremo, ya en fin, pues será no en activo, tiene esa suerte de no depender en este momento del PSOE. Y, Sí, yo estoy completamente conforme con lo que ha dicho el señor Reol. Efectivamente, esta democratización aparente, al menos, de la Iglesia, pues es también una contradicción in terminis, a mi juicio. Jaime Montero, en una conferencia a la que yo no pude asistir, pues dijo, según me han dicho, que lo intrínsecamente perverso, antes que el marxismo, es la democracia moderna. No toda democracia, pero sí lo que se entiende por democracia moderna, según la ortodoxia pública dominante en el mundo, es decir, aquello que se restaura en cada país cuando se acaba con una ignominiosa dictadura. No hay más en el mundo, no hay otro mal que la existencia de ricos y pobres, y la existencia de dictaduras son los males, al que no se acepte universalmente la dictadura. La ortodoxia pública general en el mundo hoy es la democracia de sufragio universal, en la que en la portada de todas las constituciones se dice que el poder y, por lo tanto, la verdad y la ley proceden de la voluntad humana y en mano del pueblo, y por lo tanto es la renuncia a la verdadera libertad que debe tener el hombre, que es la de conocer la verdad y cimentar sobre ella su vida y la vida de su patria. Y se tienen todas las libertades, se puede incluso injuriar al gobierno, los periódicos, pero no se puede tener la libertad de conocer, reconocer la verdad y fundamentar su vida la verdad. Por lo tanto, es una cosa esencialmente, no ya anticristiana, es esencialmente antirreligiosa. La civilización de la democracia es una civilización laicista y anticristiana. En cuanto a la situación de la Iglesia, pues claro, es demasiado, para mí es demasiado evidente y no hay por qué insistir en ello. Ahora pienso que todo pasa. Si hubiéramos vivido en tiempos del arrianismo, hubiéramos estado en una diócesis arriana, pues no, se nos habría ido metiendo poco a poco aquello y quizá conserváramos un poco la idea de que aquello no era, pero veríamos a los obispos alrededor proclamando la fe arriana. Pues pasaríamos momentos amargos, creeríamos que el cristianismo, el mensaje de Cristo, se había hundido totalmente para los hombres, que los hombres no habían sido dignos de aquel mensaje, y que pensaríamos eso si es que conservábamos la fe católica en alguna parte. Sin embargo, pues luego todo se salvó y todo se... Y lo mismo sucedió en los primeros tiempos del protestantismo, hasta que fue condenado abiertamente. O sea que ahora, cuando nos parece, yo, por ejemplo, me refiero a ayer, pues yo en esta misa a la que aludo no me salí porque no porque quisiera yo oír misa, porque más bien me parecía que estaba yo pecando asistiendo a esa misa, sino por no dar un espectáculo y con las personas que yo iba pues entrar en disquisiciones de por qué me salía abruptamente, o quizá por cobardía, vamos, no voy a justificarme, pero no, aquello no era mi religión, eso es evidente, ¿no? Completamente evidente que yo no estaba en mi religión. Eso no quiere decir que Guanzo afirme que con la misa moderna no estoy en mi religión. Hay muchos matices. Me refiero a aquella predicación y a aquella misa concretamente. Ahora, yo siento alegría de tarde a esta conferencia, y he escuchado la que me dijo mi padre, que ha sido magnífica, la de Maimé, como que yo le quiero y tal. Yo quería hacer unas matizaciones a ti y a mi padre sobre lo que acabas de hablar del ocultismo y lo que mi padre ha hablado de democracia en la Iglesia. Yo creo que la mejor manera de atacar a ti, sobre todo dentro del enemigo que está mundo y que va hacia arriba, o mejor dicho hacia abajo, que llega hasta Satanás, como tan magníficamente hablaba Montero cuando hablaba el satanismo del sangre, es utilizar sus mismos instrumentos, los instrumentos que él lanza como verdaderos, y encontrar en ellos, porque siempre los hay, aquella veta de verdad y lanzárselos a ellos, devolvérselos con la pristina fuerza de la luz y la verdad. Entonces, por lo que acabas de decir de lo último, bueno, antes de esto quisiera decir que me echaba de menos que de los mismos hubieras hablado, por ejemplo, de algo que está corroyendo ahora la fe, que es la parapsicología. Yo estoy ya asistiendo, luego si no lo demás, hace un año a las apariciones del Escorial, he visto el sol girando hace 5 días, hay una serie de fenómenos bárbaros, y entonces la parapsicología está pretendiendo sustituir a Dios por las fuerzas ocultas del hombre en una serie de hipótesis fantásticas, como decía Santa Teresa, que la imaginación era loca de la casa. Pero convendría, y sería muy bonito que una serie de chamas anteriores tratara con alguien la parapsicología, que uno deriva en cierto modo, como tú también has desarrollado la genealogía del ocultismo. Sí. Y luego después lo que usted está diciendo de la pirámide, de la pirámide, yo lo he estudiado y tiene cierta fuerza de verdad en muchísimas cosas, incluso en otra serie de monumentos como en América, hay incluso libros de mi padre, que no sé si era franciscano, o que sea que yo no sé si en Perú o en México y tal, un imponente monumento leyendo a no sé. Se sacaban todas las fechas, incluso el nacimiento de Cristo y el nacimiento de Jesús. Bueno, yo era uno de los más, o sea, todos los católicos, si fuera toda duda. Y dentro de la misma cosa que he estudiado yo tanto, modestamente, por el fuerza de la cuestión de las apariciones, pues se ve a la gente de la misma iglesia, le está dando muy poca importancia a las apariciones de la Virgen, y en el contexto de la religión espiritual, y en el contexto de las religiones, de otras religiones, lo que sea, siempre hay una reina pura, una poetisa, por ejemplo, aquella que da luz, una Virgen da luz a un inmolado, a un Dios que va a ser inmolado. Dios hombre que va a ser volado. Entonces, no debemos de perder de vista esto, porque cuando, por ejemplo, la masonería se mete con las apariciones, nosotros tenemos un caudal de verdad objetiva, arqueológica y científica que les va a votar en contra. O sea, no divorciarnos totalmente de lo que ellos, del camino que ellos siguen, y utilizar ese camino plenamente en la verdad objetiva para volvernos contra ellos. Hay cosas muy bonitas de las apariciones, por ejemplo las apariciones de la Colosera en el 45, que están totalmente olvidadas, donde se produjeron una serie de fenómenos casi más maravillosos que los de Fátima, donde un pueblo entero vio a la Virgen, hasta un guardia civil, hasta un guardia municipal, donde el obispo admitió las apariciones y era siempre algo del sol. Y entonces hay una leyenda, que la leyenda, la tradición, como dice ella, no tiene para ninguna importancia, y la tradición en realidad es el fundamento histórico, en realidad, como pensaba en Zaragoza, la tradición dice que en 1100, no me acuerdo bien la fecha, una gran batalla, cerca precisamente de la Condosera, donde un caudillo cristiano, me parece que era el primer condestable de Santiago, se le apareció una señora esplendorosa, que estaba, le faltaba ya horas para que acabara la batalla. Y entonces el caudillo castellano le dijo que, señora, tenme un día. Y aquella señora, toda de luz, la noche sin dormir, y el caudillo pudo vencer. Entonces, estas cosas que a nosotros no vamos a ser tan enciclopedistas y tan científicos ilustres masones que trajeron la revolución de la ilustración, nos convienen para extraer al contrario de nosotros sí, sin duda, sí, eso. Y luego lo que decía padre, mira, uniéndolo con las apariciones, que es lo que debería hacer, lo que decía de la democracia en la iglesia, existe evidentemente la democracia en la iglesia cuando se elige el papa, y lo de Racine está efectivamente bien, lo que dice que ahora se ha tomado como una democracia laica las conferencias episcopales, pero hay una cosa que ignora la gente, que por ejemplo en Tui, en 1929, la Virgen se aparece, la Virgen de Fátima, Salares de Alucía, en la capilla de los Leoteas de Tui, y le dije, y luego en cartas sucesivas a los obispos españoles, ¿por qué los obispos españoles no se unen en una conferencia, en un retiro, para que busquen aquellos medios espirituales para ir en contra de la tibieza y de la falta de fe del clero y del pueblo? Si eso lo hace, en España se salvará. Si no, volverá a ser Rusia el castigo con que los vuelva a condenar. Luego, yo te digo, en esta, nada más, en estas cosas, hay la democracia, ¿no? Hay una cosa eso ya lo has aclarado, de tipo la democracia tradicionalista, el mandato imperativo. Claro. No se puede estar hablando es un término, es un término equívoco. Yo me he referido concretamente a la democracia moderna, es decir, a la teoría vigente actualmente. En estas cosas siempre hay un algo prudencial, quiero decir, no sé, la Iglesia, eminentemente toda persona, ante un fenómeno sobrenatural cualquiera, pues tiene que, por economía del pensamiento, tiene que tratar de explicarlo por medios naturales. Y si no se puede explicar por medios naturales, entonces debe saber reconocer lo que hay de sobrenatural en la cosa. Esta teoría o esta medida prudencial de la economía del pensamiento, pues es general. La ciencia debe hacerlo también para explicar las cosas. No expliques por lo más lo que puedas explicar por lo menos. Y la Iglesia, pues eminentemente, tiene antes que poner en cuarentena todas estas cosas. Ahora, cosa distinta a eso es partir de la base de que esas cosas no existen. Y sobre todo, buscar otras explicaciones, como hace la parapsicología, que son mucho menos creíbles que las explicaciones sobrenaturales, ¿no? Es como las teorías, a veces, de la evolución, que nos explican que los cuellos de las jirafas, pues es porque era un animal que no llegaba al suelo cómodamente, y entonces, para coger los frutos de los árboles, pues le fue creciendo el cuello y tal. Y usted, yo prefiero creer en Cristo Creador y en Noé y en las especies, que antes que creer en eso que usted me está contando. Esto es tan absurdo que no me cabe en la cabeza. Me cabe antes lo otro, aunque no me quepa bien tampoco, pero me cabe antes lo otro. Pues lo mismo sucede con estas cosas de parapsicología, de argumosa y de todas esas cosas, que te cuentan unas cosas tales que tú dices, prefiero creer cualquier cosa antes que eso. Entonces, la parapsicología pues pretende ser una ciencia, partiendo no pretendiendo dar una explicación natural a cosas sobrenaturales, o bien, en otro caso, remitiendo a la religión, sino buscando una solución, una explicación de esto en creencias ocultistas. Y la parapsicología, lo mismo que toda la eso ha tenido un refuerzo muy grande en los últimos tiempos, todo lo de la parapsicología y la exploración de las fuerzas ocultas del alma, pues con los extraterrestres. Los extraterrestres ha sido un refuerzo muy grande que han tenido estas cosas. Por eso digo que la Iglesia pues debe andar ante estas cosas con mucha prudencia, porque claro, tiempos también de falta de autoridad en la Iglesia, de apostasía y de pérdida general de la fe, se multiplican también las cosas raras en el seno de la Iglesia misma, pues las apariciones, y las pues fruto muchas veces también de una imaginación exaltada, de una sensibilidad dolorida, y entonces pues se prodigan apariciones y cosas que naturalmente es prudente por parte de la Iglesia pues ponerlas muy en cuarentena hasta que sea una cosa completamente clara. Ya digo que no tiene eso nada que ver con una negativa a priori que se da en muchos obispos, precisamente porque no son ya creyentes, sino que son racionalistas. Ellos están encargados nada más que de pasar de matute a la religión al hombre moderno. Por lo tanto, ellos no pueden admitir ningún género de cosas sobrenaturales en su diócesis a priori. No se trata de examinarlas al microscopio, sino se trata de negarlas. Eso ya no es prudencia, eso ya es apostasía. Hijo de Amparo, que le han captado a partir de la universidad o ya de no sé dónde, bueno, le han captado y dice que lo de su madre, los estigmas, se los hacen los extraterrestres. Sí, claro. Bueno, es mucho más difícil que pensar que le salen los estigmas. Pero ayer mismo Amparo dijo, hablando de cuando nos dijo defender la fe, defender el misterio de la Purísima Concepción y todo, dijo ella tengan en cuenta que él quiso expresarse que los otros, son de India, los no creyentes, lo hacen muy bien. Dijo, lo repitió, muy bien lo hacen. Y ella, como es tan buena, dijo, claro que no se dan cuenta, posiblemente creen que debe ser, que los disculpaba, pero lo repitió dos o tres veces, lo hacen muy bien, para que nosotros aprendamos a hacerlo mejor que ellos, que no lo hacen. Aparte que no tenemos el apoyo de la Iglesia, porque que no nieguen, pero si no lo han visto, ni han ido, ni ven las conversiones que hay, no lo nieguen. No lo nieguen, que no lo nieguen. Ah, sí, sí, sí. Y además es todo un manejo, no sé qué, cuando hay conversiones, cuando hay curaciones, que no tienen tampoco una explicación ni histérica. Además, ante esas tampoco. Cosas, pues lo mejor es de momento no hablar, no decir nada. Yo estuve el 2 de junio, yo lo he presenciado en plena posesión de mis facultades, de 7 y cuarto, cuando terminan paro el primer misterio, y estuve tres horas, de 6 menos cuarto a las 9 menos cuarto, lloviendo persistentemente en un terreno enfangado que creí que no podía estar, sin que me pasara nada, ni sin, como si estuviera mejor que estar aquí sentado. Y a eso, a las 7:10, lo mismo que yo vi, otros verían otras cosas, ¿verdad? Vi como si se encendiera detrás de mí, de nosotros, yo, una luz, un escenario, una claridad, y volví. Y entonces, a unos 50 metros hay unos árboles muy grandes. Y a la misma altura del árbol, de la cima de las hojas del árbol, apareció una esfera brillantísima, pero nadie la vista, doble de la que hay en el Ministerio de Gobernación del reloj, blanca, variando de tonalidades, y debajo unas nubecillas, unas madejas preciosas, que según yo estaba de espaldas a San Lorenzo del Escorial, y me volví, que San Lorenzo del Escorial estaba allí, y yo volví, y ve unas madejas que por la parte derecha eran cortas, por la parte derecha mucho más largas, pero preciosas, haciendo así, con unas madejas anaranjadas, sonrosadas, preciosísimas. Y yo, mi reacción fue echarme a llorar, porque claro, yo no esperaba, ni iba a llegar, ni iba a rezar el rosario, pero no esperaba ni un acontecimiento, ni esperaba absolutamente nada. Y duró justamente con el otro 5 minutos. Y además, hasta el detalle, porque es un detalle que yo pues, creo que Dios me ayudó, que es que en aquel momento no llovió, en el momento que apareció eso, yo no llovió. Lo demás, persistentemente. Y cuando llegué allí, que yo decía a mi hijo, si yo no puedo, pues, a mis años, es que no puedo entrar aquí, esto está inaccesible. Pues yo llegué y vino un golpe de viento y el paraguas me lo cogía completamente. Si eso me ocurre en cualquier momento, ese paraguas no sirve. Y entonces en aquel momento, instante, nada más es un chico de 15 años, así con el paraguas me lo pone bien. Hasta ese detalle. Que como eso es verdad, yo lo he visto yo y no estoy loco ni estoy alucinado, creo que es un hecho sobrenatural. Que, y al que diga lo contrario, miente. ¿Qué decías tú? No. Dime. ¿Quién iba a hablar? Yo no quería tener que estar históricos. Yo en la presentación de la época o desde el punto de vista intelectual en aquel momento, pues se me pareció una cosa muy buena, pero me hubiese gustado un poco conocer un poco las circunstancias y acaso personales un poco de cómo se desarrolló lo de Arri. Yo no sé si eso será posible. Pero aparte de eso, quería hacer dos alusiones que has hecho una antero Hades, Ya me ha ocurrido en otras ocasiones oír hablar de Hades, Arden, y una de ellas fue a un amigo muy personal de él, por lo tanto. Yo no sé, yo soy científico y tengo una interpretación un poco distinta de la que tú has aludido y de la que otros me aluden. Leyendo a Terjades, al ver lo que entiendo, y no creo que quiera ir más allá, es que hay una manera a través de la ciencia para acercarse a la religión. La ciencia no le puede explicar a uno la religión, pero uno puede entender que la ciencia tampoco le aleja y que si acaso hay situaciones y hay interpretaciones que la ciencia le puede uno ayudar. Y no quiero meterme de tan dentro a donde me refiero, pero podría hablar de las ideas que tiene, por ejemplo, sobre que en cualquier cualquier parte de la materia hay un poco de algo, eso luego se desarrolla. Pues bien, eso científicamente se pueden explicar ciertas cosas, y no que cae uno en una herejía. Por ejemplo, que si el espíritu está en todas partes, el hecho es que nosotros científicos sabemos que un átomo que es tan pequeñito existe en todo el universo. Eso es perfectamente científico. El límite del átomo no tiene límite. Cualquier átomo muy pequeño existe en todo el universo. Con lo cual, interpretaciones científicas de estas pueden a uno decirle que no hace falta que la cosa llegue a ser ni siquiera a nivel de alma o de espíritu, para ver que casi la materia ya nos está de una manera, de alguna manera, explicando esas cosas que no queremos aceptar cuando se trata del espíritu. Bueno, eso es por lo que respecta a Terja, de esa ley. Pero después has hablado de la consustancialidad y has echado un poco a que la gente no quiere ahora meterse demasiado en eso, porque si el científico tiene una idea de la sustancia, etcétera. A mí, el que haya gente que trate de escaparse de eso y echándole la culpa a los científicos, vamos, es que me parece absurdo. Y yo no creo que ni mis alumnos cometen esas, iba a decir, tonterías. Una cosa es que el científico pues adopte unos esquemas, dé unas definiciones y a partir de eso desarrolla ahora su teoría o su campo especial. Pero otra cosa es que el científico se ponga a analizar ni siquiera lo que es sustancia o lo que es otra cosa. Eso se lo dejamos a la teología y bueno, allá ellos. Pues, yo que hay tres dones del Espíritu Santo, que son el del entendimiento, el de la sabiduría y el de la ciencia, que nos dicen que es una virtud del Espíritu Santo llegar a comprender con claridad que hay un Dios, que hay dos sistemas, lo que sea distinto, no está en contra de la razón, de una ciencia que nos lleva a Dios. Esto lo he estudiado yo en las meditaciones del Padre de la Fuente del siglo XVI o del siglo XVII. Y esos tres dones demuestran que se puede ir a Dios por esos tres. ¿Qué duda cabe? Que vamos, empecemos por el final. Eso de que la negativa a utilizar el término consustancial, que es una negativa reiterada, porque desde el principio en las traducciones llamadas vernáculas, por ejemplo, en México dicen consustancial, la traducción del credo es consustancial del mar en México, aquí en España en México. Yo creo que en francés también es de la misma naturaleza. ¿Qué? De même nature, sí. No, sí. En México no, porque la tengo yo, la traducción universitaria. Pero sí, pues. Sí. Y en cambio, el promultis en Francia es por la multitud, no es por todos. Hay pequeñas diferencias, pero en fin, el término consustancial parece que no les cae bien. Y yo la explicación que he oído, sea en España o sea en el universo, o sea, la he oído yo. La he oído yo, claro, yo no le echo la culpa a los científicos, quizás los científicos sean el pretexto, y que la explicación más profunda pues la hemos visto, pero los científicos son la cabeza de turco en este caso. Es decir, que eso es contrario a la interpretación que los científicos modernos y que los científicos y los estudiantes y todo el que ha estudiado en una universidad tiene de la sustancia, y que por lo tanto no es una palabra apta para que la comprenda el hombre moderno y debe atender. Ese es el pretexto objetivamente. Ahora, que los científicos contesten, mire usted, eso es ponerme a mí de pretexto y yo no tengo nada que ver con eso, eso es otra cosa. Ahora que yo he oído eso y que lo he oído reiteradamente, de eso doy fe. Ahora, respecto a lo de Teilhard de Chardin, a mí, claro, está, me parece muy bien el que haya una apologética, que la ha habido siempre, que pretenda decir que la ciencia pues no se opone, la verdadera ciencia no se opone nunca a la fe, e incluso, pues también como decía Reol, que se deben arrojar al enemigo las mismas armas, las armas posibles, y si hay aspectos de la ciencia, como los hay, que pueden favorecer a la fe, qué duda cabe que existe, muchísimo. Pues deben utilizarse. Esta es una forma de apologética que se ha utilizado siempre, más todavía es la que se ha utilizado durante toda la filosofía y la teología cristiana. la apologética cristiana, es decir, en el cristianismo hay un platonismo y hay un aristotelismo, que han procurado utilizar las verdades de Platón y Aristóteles, verdades naturales por la luz de la razón, hasta decir, ahí fue la polémica de San Justino y Tertuliano, de los primeros apologetas, el que rechaza la ciencia antigua por no ser cristiana radicalmente, y el que afirma que no, que los antiguos y los sabios de la antigüedad pues llegaron a muchas verdades por las luces naturales, que por lo tanto eso debe aprovecharse para construir un monumento teológico-filosófico inspirado por el cristianismo, pero en fin, eso no cabe la menor duda. Ahora, Teilhard de Chardin concretamente, pues yo creo que no hace solo eso, sino que hace otra cosa, es decir, que va más allá, que todas sus teorías sobre la confluencia de la divinización progresiva de la razón humana o del hombre y del Dios que se hace hombre, como el cristianismo, como una especie de visión profética del hombre que se hace Dios, es decir, ahí hay una especie de gnosis, de cosmogénesis o de teogénesis, que tiene un, no lo estudié demasiado, pero tiene un sabor claramente, claramente gnóstico y poco católico. Es decir, yo no, mis convicciones religiosas no se ven realizadas en el teilhardismo. Es decir, yo no, ahí no veo un eco que podría haberlo en otros casos. Por ejemplo, se ha aludido aquí a las numerosísimas cautelas de la Iglesia frente a los milagros que se dice que sea. Yo en eso pues comparto esa posición, mientras sea una posición prudencial, porque la Iglesia es la más racional de las religiones y debe tomarse unas cautelas muy grandes, a veces durante generaciones, antes de aceptar un hecho sobrenatural para el culto público. Nunca serán cosas dogmáticas esas, por supuesto, pero las apariciones y demás, pero incluso para que no descarríen la fe de la gente, porque el demonio se vale muchas veces de esas cosas, y todas estas sectas gnósticas y parapsicológicas y tal, pues buscan también en eso. No solamente son utilizadas en contra de los milagros, sino que muchas veces los milagros son utilizados a favor, los milagros aparentes, así. Otra cosa es un milagro que uno tenga por milagro privadamente, y que yo, García Morente, por ejemplo, la conversión de García Morente, que era un hombre completamente racionalista y descreído, por lo menos no practicante en absoluto, pues esté en sus confesiones el hecho milagroso que fue dado a publicar no por él, sino por su confesor, después de haber muerto, que es una narración muy muy hermosa para cualquiera que... El hecho extraordinario. Pues ahí se ve que él tuvo como milagro toda su vida, hasta su conversión, hasta su ordenación sacerdotal, hasta su muerte, lo que le sucedió en un piso en París. Él lo tuvo para sí como un llamamiento de Dios y como un milagro y como un hecho extraordinario, así lo llama. No se atreve a llamarlo milagro, pero sí hecho extraordinario. Ahora, es una cosa que se la cayó en su real ánimo. No, comprendía que de eso él no podía convencer a nadie. Le decían los médicos, no, mire, eso puede ser un estado demencial, en fin, una cosa por la tensión en que usted estaba en aquellos días, eso tiene una explicación natural y una serie de explicaciones. Y yo pues contestaba, pues bueno, pues muy bien, pues así será. Ahora yo, para mí, lo tengo por milagro, lo tengo por un llamamiento de Dios, y tan lo tengo que dejó todo, se fue al seminario de Madrid sin calefacción después de la guerra, se hizo sacerdote.